Hola, soy Julieta Crogliano y les presento a Virginia, que tiene 43 años y nos va a hablar sobre cómo era la tecnología cuando ella tenía 13 años. ¿Cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música en tu época? Cuando tenía 13 años escuchábamos música en lo que se llamaban pasacassettes, que se colocaban unos cassettes que se conseguían en las casas de música de algún cantante, autor conocido o no, que a uno le gustara. Se colocaban en ese pasacassette y se escuchaba música. También se podían conseguir los cassettes regrabables, que uno podía grabarlos desde la radio y después escucharlos todas las veces que uno quisiera. ¿Cómo era la forma de mandar mensajes y comunicarte con tus amigos? Para mandar mensajes y comunicarnos, la única forma era a través del teléfono fijo de línea. Si uno tenía que mandarle un mensaje urgente y la otra persona no respondía, bueno, uno se tenía que llegar hasta la casa de esa persona o mandarle o llamar por teléfono a algún familiar. Pero bueno, la única forma era a través del teléfono fijo de línea. ¿Ibas al cine? Sí, iba al cine. ¿Cómo era la televisión? ¿Funcionaba las 24 horas? La televisión era color, ya hacía unos años que había empezado a televisarse en forma de color y no funcionaba las 24 horas. A la noche se cortaba toda programación y no había cable, así que calculo que empezaba alrededor del mediodía y terminaba alrededor de las 12 de la noche. ¿Y qué tipos de programas veías? No había mucha variedad, así que sí, veía los noticieros a la hora de más o menos a las 7, que era casi obligatorio en la casa para estar informados porque no había otra forma de informarnos. A la hora de la leche, los dibujitos animados, pero no más para chicos. Y capaz que a la hora de la cena, algún programa así familiar, como alguna comedia. Pero había pocos canales, solo los de aire, entonces no había mucha variedad. Se veía lo poco que había. Para ir a algún lugar que no conocías, ¿cómo te informabas para llegar y dónde quedaba? Para saber de un lugar que uno no conocía, se fijaba, por ejemplo, en las páginas amarillas, si era algún local de algún rubro, algún negocio. Y después había una guía que se llamaba Guía Filcar o Guía T, en la que uno buscaba la calle a la que tenía que ir y te decía qué colectivos pasaban por ahí. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos? Nos juntábamos, charlábamos, escuchábamos música, jugábamos a las cartas, juegos de mesa.